profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre la falta de fe de Israel. La denominada Guerra del Líbano del 2006 fue un enfrentamiento armado entre las fuerzas de defensa israelíes y la organización armada chiita Hezbollah, que opera en el territorio de Líbano y Siria en contra de Israel. Dicho enfrentamiento comenzó el 12 de junio del 2006 y el 11 de agosto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1701 que estableció un cese del fuego en la zona, efectivo a partir de las 8 horas local del 14 de agosto. Era domingo por la mañana cuando Gilad Shalit fue capturado por los guerrilleros de Hamás. Los medios noticiosos internacionales les llamaron palestinos militantes. Ellos cruzaron la frontera desde la Franja de Gaza hacia Israel a través de un túnel que emergió cerca de un puesto del ejército israelí. Dos soldados de la Fuerza de Defensa israelita fueron asesinados en la escaramuza. Otros cuatro fueron heridos. La fecha fue el 25 de junio del 2006. En los días que siguieron, Hamás exigió que les entregaran los 1,000 prisioneros palestinos antes de que ellos incluso discutieran la liberación de este soldado. Luego, unas dos semanas después, el 12 de julio, siempre del 2006, Hezbollah cruzó la frontera sur del Líbano en un ataque sorpresa, capturando a otros dos soldados israelitas, a Ehud Goldwasser y Eldad Regev. Esto resultó en una respuesta inmediata de parte de Israel en cosa de unas pocas horas. Bueno, iniciaron un asalto a completa escala sobre los cientos de emplazamientos de Hezbollah en el Líbano. Como veremos, estas dos fechas portan un significado increíble. Cuando estos eventos empezaron a desarrollarse, los judíos religiosos alrededor del mundo anunciaron que esta había sido la salva de apertura de la gran batalla que llevaría al enemigo del norte llamado Gog en tierra de Magog, Ezequiel 38:2. Bien típico de estos comentarios fue este que pronunciara Gershon Salomón, líder del monte del templo y del movimiento de los fieles y el territorio de Israel el 16 de julio. Este fue su comentario inicial. Él dijo, Israel es atacado nuevamente por misiles y otras armas con el respaldo de los países árabes islámicos. El Dios de Israel y sus fieles soldados israelitas ganarán asimismo esta batalla. Israel está ahora en el comienzo de la guerra de los últimos días de Gog y Magog. La reconstrucción del templo en Jerusalén y la venida del Mashiach, Ben David, están detrás de la puerta. Bien, su obvia emoción es característica de los religiosos judíos, quienes están completamente abiertos en sus creencias que estamos viviendo en los días del Mesías.